universitaria. Each other. thought you had some kind of love for your man. Well, I'm not trying to break up something you've been working out. You've been steady, but I'm ready to go all the way if you let me. Don't you tell me you're looking grown since the last time I looked at you. It might have been about a couple months, but I just got the picture that you texted to me. You ain't steady, you look ready to go all the way if you let me take you down. Oh, can you try me? Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Got no business catching feelings in it. anyway. I ain't got no business catching feelings. Vengo a decirles que ya comenzó la cuarta transformación, porque en eso quedamos, no en hacer más de lo mismo, no en simular, no en hacer las cosas por encima, en la superficie. Esto no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es una transformación. Estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Fíjense lo dichoso que somos, porque nuestros antepasados, los padres y las madres de nuestra patria, tuvieron que recurrir a las armas para llevar a cabo las tres transformaciones que se han registrado en la historia del país. Nosotros podemos llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Yo recuerdo que cuando luchábamos por la vía pacífica, por la vía electoral, que nos robaban y nos robaban elecciones, habían amigos, compañeros que decían: no se va a poder, no van a permitir que haya un cambio, por la vía pacífica no se puede, tiene que hacerse con las armas. Y yo insistía, sí se puede, y hay que seguir adelante. Ya sabemos que las cartas están marcadas, ya sabemos que los dados están cargados, pero va a llegar el día en que la gente va a manifestarse por un cambio, y que va a ser tanta gente que no van a poder evitar el triunfo para llevar a cabo la transformación. Al final de cuentas, así fue como se presentaron las cosas el año pasado. Muchísima gente, más allá de nuestro movimiento, de nuestro partido, votaron por nosotros de todos los partidos, y mucha gente sin partido. porque lo que buscaba era el cambio verdadero. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y si tenemos esta gran oportunidad de transformar sin violencia, de manera pacífica, pues tenemos que aplicarnos y hacer lo que nos corresponde. ¿Cuál es la fórmula que estamos llevando a cabo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues estamos enfrentando, en términos médicos, el mal que más aqueja al país, lo que más atormenta a la nación. Estamos enfrentando el cáncer de la corrupción, porque consideramos que ese es el principal problema de México. Cuando uno tiene una responsabilidad, pues echa a andar las cosas, tiene uno una estrategia, y por ejemplo en el caso de la corrupción, está bajo control. Eso no me preocupa, porque depende mucho del ejemplo que se da arriba. Y nada de que van a engañar al presidente, o el presidente no sabía, o el presidente tiene buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudan. No. El presidente está informado de todo. Entonces, las tranzas más grandes que se llevan a cabo llevan el visto bueno del presidente. Ya, para que quede claro. Nada de que no sabía el presidente. Fue el secretario, fue el director de Pemex el que hizo este negocio, o fue el de compras de una secretaría. No, no es así. Es como aquí en Puebla o en cualquier estado. No, que el gobernador no va a saber qué empresa va a construir un camino y si dio soborno o no dio soborno. ¿Cómo no lo va a saber? Entonces, como arriba no se permite la corrupción, pues eso está bajo control, repito. Eso no me preocupa. Estoy ahí pendiente, nada más como guardián, cuidando que nadie se vaya a atrever a robarse el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado del pueblo. ¿Saben qué hice? ¿Qué hicimos? Esto no se sabía. Muchas cosas no se sabían. Resulta que la corrupción no se consideraba delito grave. 25 años sin que la corrupción fuese delito grave. Porque en 1994, ya imagínense quién gobernaba entonces, modificaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Y el que cometía un acto de corrupción podía salir bajo fianza. Así estaba. Ya no. Se modificó el artículo 19 de la Constitución y ahora es delito grave la corrupción. Que roba va al tambo sin derecho a fianza. Entonces, pero eso, ahí va. La austeridad, lo mismo, como no hay lujos en el gobierno. Y ya saben, está por aprobarse la ley de austeridad republicana, donde se van a fijar con mucha claridad los lineamientos, lo que tiene que hacer el funcionario público. Lo que decía Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, y se acaba el derroche, y se acaban los lujos, y se acaba la prepotencia. Y dicen, es que así no se va a poder. Pues el que no quiera ser servidor público está en libertad, que se vaya a el sector privado. Pero aquí es para servir, no es para hacerse ricos. El servidor público es eso, lo que decía Morelos, siervo de la nación. No es de que voy a acumular aquí riqueza, ya tengo esta oportunidad, ya me colé. Como decían, aprovecha, no seas tonto, ahora. Y hasta se veía bien, se toleraba. Se llegó al extremo de decirle a los hijos, estudia, para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ahora no, ahora vamos a estigmatizar la corrupción. Corrupto va a ser señalado, para que dé vergüenza. Eso se acaba, porque antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Muy vivos, muy vivos. Ya eso se termina. Bueno, pues eso va bien. Lo de la educación va bien. Ya se terminó con ese estorbo que era la mal llamada reforma educativa. Ya se canceló. Ya, vámonos. Que eso no servía. Eso fue una imposición. De aquí me llevaría mucho tiempo explicar. Ya estamos enfrentando el problema grave de la caída en la producción en Pemex. Saben que cuando aprobaron la reforma energética, señalaron en los considerandos de las leyes hace 4 años que para este tiempo íbamos a estar produciendo con esa reforma energética porque iba a llegar la inversión extranjera, íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Saben cuánto nos dejaron de producción? 1.680.000 barriles. Y en picada, una situación grave, ya se estaba comprando petróleo crudo al extranjero para las refinerías. Nunca había sucedido eso. Bueno, ¿qué logramos ya en 10 meses? Ya detuvimos la caída y ya estamos explorando, estamos perforando en 20 campos petroleros y ya va a empezar a aumentar la producción de petróleo. Las refinerías estaban produciendo al 32% de su capacidad, ya están produciendo al 50% de su capacidad. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. It's all because of you. It's all because.

tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. José Narro Céspedes, senador de la República por el Estado de Zacatecas, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Movimiento Regeneración Nacional, 17 de septiembre de 2019. El segundo tema, se presentó un conflicto desde principios del año en la minera Peñasquito con los compañeros del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería. Es una mina de tajo abierto, tiene dos tajos importantes. El tajo más grande que tiene, caben cuatro veces el Estadio Azteca en ese tajo. Tiene más de 1,000 metros de profundidad. Procesa más de 30,000 toneladas diarias de mineral. Y por cada tonelada de mineral que procesa, utiliza una tonelada de agua. Para decantar el oro, porque es la principal mina productora de oro del país, requieren altas dosis de cianuro, que es los químicos que utilizan para decantar los minerales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En un lugar como Mazapil, que es semidesierto, que no tiene agua, Mazapil estaba como en zona de veda rígida. De repente aparece un acuífero en la zona de Mazapil de 50 kilómetros cuadrados que se llama el acuífero de Cedros, que tenía 10 millones de metros cúbicos de agua. Resulta que hace un estudio de la minera y con agua en los tiempos del PRI por la corrupción, cambia el reservorio de agua a 50 millones de metros cúbicos de agua y le concede a la minera 48 millones de metros cúbicos concesionados de agua en un lugar donde no hay agua. ¿Qué es lo que ha pasado después de 10 años que tiene la minera? Que los manantiales a flor de tierra que había para dotar de agua a las comunidades se han secado, que los pozos, el abatimiento del manto freático año por año es de 6 a 16 metros el abatimiento de los niveles de agua. ¿Qué ha pasado? Pues que las comunidades ya no tienen agua. Tú tenías un pozo de 120 metros, de 200 metros de profundidad. Después de 10 años, tus pozos de agua potable se han acabado. La minera está sacando agua a 800 metros de profundidad. Entonces, hubo acuerdos cuando llegó la minera que se firmaron con las comunidades. La gente se movilizó para que la minera cumpliera los compromisos que tenía con las comunidades afectadas por la minería, que son problemas fundamentalmente de contaminación, problemas de agua y problemas en donde la minera se había comprometido a generar trabajo en la región y desarrollo, empleo. Pues no ha dejado nada. En Mazapil, después de 10 años que vivían 16 mil habitantes, hoy viven 18 mil habitantes. El 60% sigue viviendo en la pobreza. O sea, el problema de bienestar de la población no ha mejorado. O sea, la riqueza, cuando la minera, el año pasado, en un solo año, tuvo utilidades el año pasado de más de 28 mil millones de pesos. Esa minera en 10 años ha extraído más oro de México que durante los 300 años de los españoles, para que nos demos una idea. ¿Y qué le ha dejado a México? ¿Qué le ha dejado a la gente? contaminación, problemas de agua, ha devastado, destrozado la región. ¿Qué piden las comunidades? Pues atención, empleo, cuidado al medio ambiente. Eso que hacen en México las mineras no lo hacen en Canadá. Ese es el reclamo de los mexicanos. Entonces, la gente se movilizó. Yo intervine en un primer momento. Y en ese primer momento se logró que se sentara una mesa de negociación. Arrancamos la mesa con el hecho de que la minera cumplió con un pago que tenía pendiente de unos transportistas de 57 millones de pesos. La minera le pagó a los transportistas una deuda que tenía y que tenía un año que no les pagaba. De ahí para adelante no ha cumplido ningún otro acuerdo, que fundamentalmente es el tema del empleo y el tema del agua. Pues la gente, nosotros los convocamos para que no se movilizaran, para que no tomaran la mina, para que siguiéramos en la mesa dialogando. Pero la gente también se agota. La gente está muy molesta y disgustada, porque todavía la minera en la última mesa de negociación la semana pasada les dijo: requiero 2,000 hectáreas más para explotar el mineral y 8,000 hectáreas más para la exploración, y les voy a poner una alberca, unos asaderos. Dijo la gente: oiga, pues esto ya es la burla, no tenemos ni agua para tomar. Entonces, a partir de la molestia de la gente, porque no ha significado esa gran riqueza que tiene México. Ahora, es el ejido, la minera está dentro del ejido, tiene 6,000 hectáreas del ejido de cedros. ¿Cedros? De cedros, ¿no? Pero actualmente está ocupando alrededor de 12,000 hectáreas, porque está el ejido de Cerro Gordo, está el ejido de Vergel, está el ejido de Matamoros, el municipio de Melchor Ocampo, en otro municipio, donde la minera está ocupando tierras que tienen que ver con acciones que de alguna forma tienen que ver con la explotación del mineral. Entonces, la gente sí se movilizó. Yo no las movilicé, yo no soy el dueño de la gente. La gente hizo una asamblea el sábado pasado y decidió la gente volver a ocupar la mina. Nosotros seguimos convocando. El día de ayer fue el gobernador de Zacatecas allá a la minera. Nosotros estamos convocando a las partes desde el sábado pasado, que fue cuando se presentó el hecho, para que en forma inmediata se instale la minera, se instale una mesa de negociación en gobernación y que se cumplan los acuerdos que se tomaron, que no se han cumplido. Desde hace 10 años, 2008, se firmaron 19 acuerdos desde el 2008, 2009. Hoy es fecha que el 70% de los acuerdos no se han cumplido. Fundamentalmente el tema del medio ambiente, el tema del agua, el tema del empleo y el tema del desarrollo de la región. Muchas gracias. Gracias. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes. Página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. Música. The Weeknd. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas: Godó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Gurra y Jay Irrelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Voces: Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La señal universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Colaboradores: Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica: Arturo Jiménez. De Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias, gracias. Dios, adiós. Ahí nos vemos.